Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos con estos ritmos tan sabrosos como añejos, una nueva edición de este programa que os traemos a Araceli Zidane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. ¿Quién es este caballero que nos acompañaba con estos hermosos sones? Pues se trata de Manzanita, el nombre con el que se hacía conocer Berardo Hernández, es decir, el Manzanita peruano, porque también había un cantante español que se hacía llamar Manzanita. Y estas grabaciones que escuchamos son de los años 70, concretamente realizadas en Trujillo, en Perú, entre 1971 y 1974. Así que ya veis que eso de la cumbia y otros ritmos psicodélicos no es una cosa de los grupos más modernos, sino que también, bueno, que lo es, pero también lo era en aquellos tiempos, cuando Manzanita y su conjunto interpretaban piezas como esta, Manzaneando, donde se lucía especialmente. El disco se llama Trujillo Perú 1971-1974, un título muy descriptivo, y lo edita el sello Analog África, inquieto sello discográfico a la busca de joyas musicales del pasado. Seguimos con otro guitarrista, también cantante, que llega desde Bahamas. Joseph Spence, y también es una grabación que tiene ya algunos años. Es nada más y nada menos que de 1965. Get a leg until you go down to Bim. Bim, the girl is a brute in the harbor. Bim, the girl is a brute in the harbor. Hemos oído esta pieza, Bimini Gal, que interpretaba Joseph Spence, este artista de Bahamas, fallecido hace algunos años ya. De hecho, su vida duró entre 1910 y 1984, y esta grabación, aunque se ha lanzado al público en julio de este año de 2021, se realizó en 1965 en Bahamas y también en Nueva York por parte del productor Peter Siegel. Y son unas grabaciones de este artista guitarrista legendario de Bahamas, nacido en el ámbito de los pescadores de aquella isla y que destacó, como habéis podido ver, por su guitarra y también por su manera de cantar, llenas ambas de improvisación. Son grabaciones que no se han oído hasta ahora y que lanza al mercado el sello Smithsonian Folkways. Y seguimos con maravillosas antiguallas que nos siguen llegando de la parte norte de ese continente americano, de los Estados Unidos, de cuya música popular pues también bebe bastante la que hemos escuchado de John Spence desde las Bahamas. Y ahora nos vamos incluso más atrás en el tiempo, a 1943, para escuchar esta pieza de Scooter-Doo-Dum-Doo and Sheffield, titulada Tampa Blues, e incluida en The Rough Guide to the Best Country Blues You've Never Heard, volumen 2, la mejor música country blues que has escuchado en tu vida, según proclaman. Thank you. you never take a woman well to be your friend. She will lead you from the daylight, not be somewhere in the pen. No, be there grieving, tell you what they want to do. Wait for your end, tempo, sit down. Woman, she's a peculiar thing. Her mind always in the wrong. Think no different where the husband goes. She haven't got no business knowing. And I've got a ticket. I tell you what, I believe I'll do. I'll beat it on back to Temple and sit down. Better get your ticket, John. Well, you know this train ain't mine. But since I've got a ticket, I'll tell you what I believe I'll do. I'll ride this train to Temple and get out. Pues ahí teníamos este ejemplo de country blues interpretado por Scooter-Doo-Dum-Doo y Sheffield en 1943, un tema titulado Tampa Blues que, como decíamos, forma parte de ese recopilatorio titulado The Rough Guide to the Best Country Blues You've Never Heard, volumen 2, la guía Rough. Ya sabéis que es una serie de guías sonoras, pues ya de una amplísima producción y duración en el tiempo, que tienen una sección muy enfocada a grabaciones añejas de blues, como por ejemplo esta guía al mejor country blues que nunca hayas escuchado en la vida jamás de los jamases. Y de este disco vamos a extraer otra pieza más, este Sunrise Blues, el blues del amanecer, una grabación todavía anterior, mucho más antigua, 1928, justo antes del año de la Gran Depresión. Will Day cantaba este blues del amanecer que, bueno, no sé si al año siguiente lo seguiría cantando con tanta despreocupación. Thank you. what you're trying to do. Is tell me, pretty mama, what you're trying to do. You didn't do no more than I look for you to do. You leave me laughing, someday you come back crying. You leave me laughing, someday you come back crying. You be gone so long, darling, when you off of my mind. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Kochanie, przyjdź do mnie albo przypłyń wodo. A nie mam łaski Bożej ożenić się z tobą. A nie mam łaski Bożej ożenić się z tobą. Kochanie, przyjdź do mnie albo mi się pokaż, a bo ludzie gadają, że ty mnie nie kochasz, a bo ludzie gadają, że ty mnie nie kochasz. Kochanie, kochanie, bodaj nie bywało, bo jak się przyjdzie rozejść, to żalu nie mało, bo jak się przyjdzie rozejść, to żalu nie mało. Hemos seguido en Mundofonías y hemos continuado con música polaca, pero que llegaba en este caso de una producción japonesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una cadena de tiendas que se llama Muji en Japón, también en algunos otros países hay algunas tiendas de esto, que lanza una serie de discos temáticos por países. Y este es el número 26 dedicado a Polonia. Hemos oído la voz de un artista que conocemos por aquí ya, Maniuja Bikont, la cantante que tiene ese dúo con el contrabajista Saveri, que alguna vez hemos oído por aquí por Mundofonías, una cantante realmente encantadora. Y la acompañaban en este caso Michał Szak y Mateusz Kowalski en esta pieza Dobra Dola Dobra, que es una grabación hecha específicamente, grabada, producida para esta recopilación japonesa. Pues ahí estamos en Mundofonías, después de esas maravillosas antiguallas y grabaciones de hace mucho tiempo, pues una rareza musical que solamente, si no me equivoco, por lo que ha contado Araceli, se puede comprar en Japón, pero que puedes escuchar aquí en Mundofonías. Vamos a continuar con un curioso trío, muy inusual en su formación, porque se conforma con una batería, Jean-Marie Stéphane, una guitarra, Erwan Berenguer, y un arpa, Clotilde Trouillot. Ellos forman el Lune Bleu Trio, que nos acercan este disco, The Other Road, la otra carretera, el otro camino. Aquí teníamos la música de este trío Lune Bleu, curioso trío de arpa, guitarra y batería que nos acerca a su disco The Other Road. Seguimos por Europa y vamos a escuchar un sexteto femenino. Son todo mujeres, la mayoría cantan y también incluyen algunos instrumentos como trombón, contrabajo, guitarras, trompeta y percusión. Pero el protagonista son las armonías vocales. Ellas son Belle Cirque, su último disco es La Grande Fête, La Gran Fiesta. La canción que hemos elegido es Petit Chemin, Caminito. C'est doux comme une plate-bande. Quand je cherche le paradis en moi, je retrouve un petit chemin qui s'éloigne entre noir et blanc, qui m'amène des bois aux champs. Pourquoi l'échapper? Oíamos a Belle Cirque con esta pieza Petit Chemin en este disco llamado La Grande Fête, La Gran Fiesta, en la que ellas mantienen sus influencias del swing, el pop, el jazz y también miran un poquito más al sur. Pues seguimos por Europa, ahora nos dirigimos a Alemania para escuchar la música de la One Earth Orchestra, la orquesta de la Tierra Única. Como por su nombre ya nos sugieren, pues tienen influencias de lo más diverso en un formato acústico, como vamos a comprobar en este caso yéndose para el lado del klezmer con este Itamar Freilach de su nuevo disco publicado este verano del 2021, Journey, viaje, como digo, es la One Earth Orchestra. ¶¶

Hemos oído al Norus Ensemble con una pieza dentro de este disco, Goldener Flügel, flauta dorada, y era una pieza Matsu Mariam con un texto del siglo IV y melodía tradicional. Era una adaptación al árabe de un texto original en arameo de Efren de Siria, un santo sirio del siglo IV. Y lo hemos oído con motivo del encuentro en Colonia que está teniendo lugar esta semana, el Migrants Music Manifesto. ¿Y eso qué es? Es una conferencia con talleres y actuaciones, y dentro de la programación de conciertos se incluye el estreno de la orquesta del proyecto llamada MMM Project Orchester, o sea, Orquesta del Proyecto Music Migrants Manifesto, que será el sábado 18 en el Centro Cultural, que se ha creado en la ciudad de Colonia en el viejo Parque de Bomberos. Esta orquesta la componen 28 músicos de un montón de orígenes diferentes y la dirige el artista iraquí Bassem Jawar, que es además el director de este grupo que hemos oído, del Norus Ensemble. Y el programa de esta orquesta consiste en música contemporánea desde perspectivas diferentes de la europea. Y en este Migrants Music Manifesto en Colonia también van a tener lugar actuaciones como la del dúo del músico malgache Eric Manana con la música y etnomusicóloga alemana Jenny Fur, y el dúo Río Sentí en la apertura del debate sobre el futuro de la diversidad musical. Una parte importante de este encuentro va a ser de hecho debates, también exposición de películas, documentales sobre todo. Y además habrá algún que otro concierto más, como el del trío Compasa 3, con una fusión de flamenco y jazz, y el dúo Dina y Mel, con canciones de los Arbasani de Zadar en Croacia. Yo voy a estar allí presente, dando la charla un poco, tengo entendido. Bueno, realmente voy a hacer entrevistas con artistas allí que se van a grabar en vídeo para pues dar a conocer su trabajo, artistas que son migrantes de otros lugares que han ido a vivir a Alemania. Por cierto, que ese grupo que hemos escuchado, el Nowruz Ensemble, ese grupo que tiene nombre de Año Nuevo en la tradición iraní, en la tradición kurda, etcétera, etcétera, estará actuando también en un concierto dos veces aplazado por el tema este terrible de la pandemia en Lisboa, dentro del ciclo Músicas Escondidas en la Fundación Oriente, en el Museo do Oriente, en el Museo del Oriente. Como digo, el viernes 15 de octubre allí estarán, después de haber sido programado este concierto en el año 2020, después también en la primavera del 2021, y finalmente esperamos que se haga ya por fin en octubre del 2021, el año en el que estamos. Esta formación con raíces en Irak, Siria, Kurdistán e Irán, dirigida por Bassem Jawar, el músico que mencionábamos anteriormente. Y habréis notado que, claro, esa musiquita que acompaña las Mundofonius habitualmente está sonando ya desde hace algún ratillo, porque hablamos de esos eventos en directo por todo el mundo en Mundofonías. Y de hecho saltamos desde Colonia, Alemania, Europa y ese Migrant Music Manifesto, pasando por Lisboa, Portugal, con ese ciclo de músicas escondidas en el Museo do Oriente, a Estados Unidos, la ciudad de Albuquerque, y ese evento que ya lleva celebrándose durante muchos años llamado Globalquerque. en Nuevo México y allí los días 17 y 18 de septiembre tiene lugar una serie de actuaciones como Tubergen desde Mongolia, Yakuba Sisoko desde Mali, Mo Alilesh desde Argelia, Kaete Hosteter desde Estados Unidos y Etiopía, o entre otros este proyecto de raíces italianas y raíces además en el sur de Italia, en Nápoles, como su nombre indica, Neupoli, un juego de palabra con el nombre original de la ciudad de Nápoles, Neapolis, la nueva ciudad en griego, pero un poco a la inglesa o a la estadounidense, Neupoli. Pues bien, con ellos nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, que os hemos traído a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden este programa por buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis también en Facebook, en Twitter, en Instagram y en vuestra emisora favorita. Dentro de muy poquito os dejamos con Neupoli y esta pizzica degli Ucci. Hasta pronto. Salud. Riconosce, casa te la voce mia la riconosce. Ecco ma Giovanni Cavulia de Vasu, ecco ma Giovanni Cavulia de Vasu, gavia della valetta, gavia della valetta, via della valetta e vallu vocu, mo vallu vocu, mo vallu vocu, gavia della valetta e vallu vocu. E Vulia che bello da nu bacio in canna, e Vulia che bello da nu bacio in canna, e dopo baciata na, e dopo baciata na. Baciata cu te bacio intorno, te bacio intorno, te bacio intorno, e dopo baciata. Mannaggia cielo canta gelosia, e cielo via, e